buenas. Buenas tardes. A ver, pongo voz de Dani Luke. Aquí, en el marco de Uno por Día, todos los jueves, a las 14 horas, la parte de atrás. Acá, por lo general, Nicolás Dani Luke está diciendo esto, pero en este momento está en un lugar clave. Sí, buenas tardes a los oyentes, buenas tardes Ezequiel. Manuel Palacios, ¿cómo le va? Rocío Cuevas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. En este momento Nicolás Dani Luke, nuestro hombre en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, está en una reunión por el tratamiento de la ley de clubes de música. Ajá. Va a estar llegando aproximadamente a las 14. ¿Qué sería un club de música? ¿Un lugar donde se entrenan los músicos? Un club de música son todos los clubes donde se pasa y donde se ejecuta música que tienen una capacidad menor a 200 personas. Ajá. Ese entra dentro de que pueden tramitar una habilitación como club de música. No pueden superar esa capacidad. Ahora, ¿el concepto de club involucra que hay que hacerse socio? ¿O hay que hacer deportes? No, digo porque club significa, es una palabra que, ¿no? Muy referente a un estilo de sí, lugar, ¿no? Club social y deportivo. Club social y deportivo, un club que es desbancado un poco por los socios, ¿no? Con la cuota. Con eso, habría que ver si es la palabra adecuada para un lugar de esas características. O es simplemente un nombre ficticio para un concepto que es menos de 200 personas. Totalmente. ¿No? Eso y mucho más vamos a poder charlar con Nicolás Dani Luke cuando llegue al club. Yo ayer, por ejemplo, estuve en un lugar de que se entraría dentro del concepto de club, aunque también entra dentro del concepto de centro cultural. Aunque también entra dentro del concepto de un boliche con cerveza cara. ¿A dónde fuiste ayer, Ezequiel? Ayer tocamos en el Emergente. Ah, muy bien. Sí, tocamos en el Emergente. Sí, otro fracaso de Los Picantes. No. Sí, otro gran fracaso. De fracaso en fracaso hasta el éxito final. Hasta el fracaso final. Pero bueno, estamos presentando un disco que todavía no salió y fracasando en el intento. No en el disco vivo, ¿cómo se llama? La última producción de Los Picantes. ¿Quién está vivo? ¿Quién está vivo? No, sí. Ese, hay un material nuevo. No, estamos grabando, pero... Y van como mostrando los temas nuevos en público. Todavía no. Porque faltaba público, ¿me quiere decir usted? No había público. No. Pero bueno, así estamos. Pero tenemos muchas cosas para este programa. Sí, además. Tenemos hoy bastantes cosas. Ya están aquí la gente de Patagonia Rebelde, Rebelde con B corta. Sí. Vienen a presentar Bajo el Árbol de la Verdad. Aquí a charlar un poco con nosotros y a anunciar alguna fechita que andan haciendo por el interior de la Argentina. Así es. También traje aquí, para charlar un poquito, la edición de... Esto es una reedición del famoso libro de Tanguito, de Tango Feroz, que salió previo a la película, ya por el año 91-92, que fue la investigación, por lo cual después se basaron para hacer todo lo contrario con la película. Exacto. Víctor Pinto fue el periodista encargado de eso, y yo estuve con él en Córdoba hace 2 semanas, y me contó un poco la historia de este libro, porque él firmó con el demonio, firmó con Planeta, firmó con todos, pero puso una cláusula que se le aceptaron, que era al tanto tiempo el libro vuelve a su propiedad. Bien. Lo cual él no puede entender cómo lo dejaron firmar eso. Exacto. Teniendo en cuenta cómo se maneja esta gente. Entonces, ¿qué hizo? Agarró ese mismo libro de Tanguito, lo amplió con entrevistas que ya tenía hechas, más historia, hizo Tanguito y los primeros años del rock argentino, un libro de edición independiente con código de barra, pero que si no lo ves por ahí, se lo tenés que pedir a él, ya sea por el Facebook o ya sea por diferentes lugares. Víctor Pinto es editora, buscarlo a Víctor Pinto, decir quiero tu libro, y lo pagás por el método Mercado Pago. Ajá. Perfecto. Y te lo mandan a tu casa. Buenísimo. El Mercado Pago debe estar en Mercado Libre por ahí para buscar también, ¿eh? Puede ser, sí, pero esto, si querés Mercado Pago, te llega el libro nuevo, cerrado. Claro. Incluso firmado por él si le pedís. Pero la verdad estuve hojeándolo, me cagué de risa. Está buenísimo. No, y la edición es increíble. Un material increíble. Tiene 450.000 entrevistados de esos locos que estaban picándose con Tanguito en la plaza. Y lo dicen. Claro. Un poquito de desbunde. Sí, y también... Tiene bastante fotos. Sí, bastante fotos, canciones, un poco toda la historia del rock, pero a través del relato de los músicos. Muy buen material y por ahí vamos a hablar dentro de un rato. Dale. Altamente recomendable. También, ¿qué tenemos? Tenemos... A Flopa. Nos visita Flopa Lestani, que es, no sé si ya la conocen, ha tocado solista mucho, ha tocado también en... Ella tenía una banda con Erika García. Con Erika García, sí, Santa, ¿no? Mata Violeta. Mata Violeta se llama. Mata Violeta se llama. Mata Violeta. Y después sí. Arma un trío. No, antes tenía Barro. Barro también. Después armó el trío Mansa, sí. Flopa Minimal. Sí. Después... Flopa Minimal, que fue lo último que grabó. Y creo que va a estar en un homenaje a un poeta. Va a estar ahora el 6 de mayo en el CCK, que hacen homenaje... Ahora no me acuerdo el nombre de Hernán, se llama el poeta, no me acuerdo el apellido. No, el Hernán no. Sí. No, Hernán no es. El que le están haciendo el homenaje es Vicente Luy. Ah, es Vicente Luy. Es Vicente Luy. Y, bueno, poeta cordobés, un gran poeta. Tiene varios libros editados. Tiene uno por Nulú Bonsai también. Y bueno, él mismo, Hernán, es otro poeta, verbonauta también, de esa época de Palo Pandolfo y de todos ellos. Es quien también editó parte de ese material de Vicente Luy. Y bueno, vamos a estar charlando con ella también. Seguro de eso. Y que nos cuente ahí que es un show que se va a hacer gratuito. Sí, ahí en La Ballena Azul, mientras se suicidan todos tirándose de los edificios. Eso me llamó la atención. Todavía no investigué bien. ¿Usted sabe en qué consiste lo de La Ballena Azul? Ayer hicimos una investigación. Después te cuento un poquito de qué se trata. Y vamos a estar en comunicación telefónica alrededor de las 15 horas con Andrea Prodan, que va a estar tocando con su banda Roma Pagana este sábado en Salón Pueyrredón. Sí. Así que vamos a ver qué tiene para contarnos, alguna novedad, si hay nuevo material, todo eso vamos a estar charlando con él. Qué bueno. Y su visión particular de la vida, que siempre es interesante. Si vio la película de Cemento. Por ejemplo. ¿No? Uh-huh. Totalmente. ¿Y qué más tenemos? Tenemos mucha música también, algunos disquitos nuevos que nos han llegado por aquí, algunos repetidos, translúcidos. Trueno, Naranja, Milano, te voy a pedir que lo escuches. Este es para vos. Stereosónica, Suerte, se llama esto. Y traje el de Fonales, que nunca lo pasamos, que por ahí está bueno pasarlo. Y no más que eso, ¿eh? Acá tenemos Aristimuño también. Sí, el doble. Mandaron el doble de Aristimuño en concierto. No lo escuché, de hecho, que todavía. Que es un en vivo, porque veo que tiene muchos temas, le reconozco mucho de los temitas. Que va a estar tocando con Sting este fin de semana. Hoy parece ser. Mañana, viernes. Sí. Sting, boludo. Hoy. Sí. Hoy. Ahí vamos. Hoy. ¿En el hipódromo? Sí. Qué lástima, me lo perdí. Si tuviera 5 lucas, voy a verlo. ¿5 lucas? ¿De verdad está valiendo la entrada? Pagas la entrada, te tomas un champagne. Le cargas nafta al auto. Si no, no va. El estacionamiento. Vas a comer a Puerto Madero. Te chorean los motochorros. Y son 5 lucas. Y para empezar. Y el celular que se lo lleva. Ahí, eso ya son. Ya, ahí estamos hablando de 10. Eso es 15. Claro. Sí, sí. Claro. Si te sacan algún. Anuncie, por favor, Manupa. Bueno, ¿qué te parece que arranquemos con algo de música? Con las manos de Filippi, que van a estar tocando mañana viernes. En la fiesta clandestina, esto es en Group, ahí Santa Fe 4389. ¿Y qué tema vamos a escuchar? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, qué miedo! ¿Del álbum Macri con puntitos? Sí. ¡Qué miedo! De la primera parte del disco Macri, esto sería parte de lo que es la transición. Las manos de Filippi. Se pudre todo cuando muchos piensan igual, siguiendo al gremio que sale a luchar. Piensa igual el taxista o el municipal, que se vaya el gobernador y el gobierno nacional. Qué miedo tienen los gobernantes. Al ver que la gente se da cuenta que son los representantes. ¡Qué miedo! De la trata de personas, de la yuta, de la droga y del negocio de Grondona. Del derrame de

guardan rencores, los que no ven más allá de sus soles. Que te acompañe la buena fortuna, que yo me voy a volar. Seguimos en la parte de atrás, estamos escuchando Patagonia Rebelde con Bicorta y estamos acá con ellos. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Sus nombres son... Fran y Tobías. Fran y Tobías. Vienen de Rosario. Uh-huh. Es una banda que ya tiene... Empezaron en el 2001, ¿correcto? Más o menos. En 2001 empezamos a armar la cosa. Ahí va. Y bueno, ¿qué los trae por acá? Estamos presentando el disco nuevo, quinto disco de estudio. Un disco que va a tener su... Va, que en realidad ya viene teniendo su presentación por el interior, porque venimos de gira hace rato. Y el sábado que viene, el sábado 13, vamos a estar en casa, en Rosario, en el Vorterix, presentándolo oficialmente con todos los chiches. ¿Todos los chiches implica invitados, alguna ampliación de la formación? No, todos los chiches, la localidad, nos llevamos a los Pérez García de acá, gente que queremos mucho y que tenemos una gran amistad, los chicos de Spooks allá y nada, a pleno, ¿no? A tocar el disco entero, a repasar los demás discos, una noche linda, rockera. Bien. ¿Y acá van a tocar en Buenos Aires, en Capital? Sí, estamos viendo, creo que sobre julio, agosto. Finales de julio acá. Vamos a estar presentando el disco acá. Porque después nos vamos a Concordia, Paraná, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan. Y después caemos... ¿La segunda parte del año es en esa girita? Claro, sí. Lindo. Sí, sí, acá en Capital. Sí, estamos, por suerte. ¿Todo pegadito, así, bien agotado? Casi todo, sí. Las mujeres contentas en casa. Sí, ¿viste? Sí. Dejamos una foto, lindo regalo. Hay que hacer las managers. Que trabajen. Ya te conocieron así. Para ver el pasaje, ¿no? Y que venga. Está muy bien. ¿Por qué no? Es parte de la cosa también. ¿Sí? Obviamente. Sí, sí, sí, porque uno no... Esta es una manera de vivir, ¿no? Que elegimos la música, la banda, la familia que hace el equipo de laburo de la banda y somos como gitanos, ¿viste? ¿No? Nos movemos todos juntos todo el tiempo y por esto, así que no hay un plan B u otra cosa que nos alinee con el universo que no sea... la música, o sea que los hijos van creciendo con eso, se va compartiendo, se va incorporando, claro. Es una manera de vivir que elegimos, ¿no? También esta cosa que hablábamos recién, cuando hablábamos un poco de la trayectoria de la banda, ¿no? Son 10 años, son 6 discos, 5 discos, y quizás llegar a Buenos Aires y venir a una radio donde ninguno de estos tres te los escuchamos. Claro, no los conoces. No nos conocemos y nos estamos conociendo ahora. Y eso es lo que tiene también la música. Siempre hay gente nueva por conocer y por compartir la música, ¿no? Y aquí estamos, ahí, conociéndolos. ¿Cómo describirían? ¿En qué género se encasillarían? Como es una banda rockera. Gente. Una banda rockera, pero que tenemos también... No le tenemos miedo a las cosas que tenemos ganas de hacer. Que yo, los cruces que hemos hecho con el folclore, las amistades, ¿viste? Tierra adentro que se van generando. Uno lo hace con mucho respeto, con mucha humildad. Hemos compartido fechas, escenarios y demás cuestiones con Peteco, con Rubén Patagonia, con León y hemos creado un vínculo, una amistad. Y eso también forma parte de la identidad de la banda porque si bien la columna vertebral somos rockeros, venimos de palos del punk, del heavy, del rock, también hay géneros que nos atraviesan y nos gusta llevar nuestras canciones hacia ese lugar con el mayor de los respetos, porque cuando hace uno una chacarera, una zamba, no lo hace desde el lugar por ahí correcto, pero trata de sostener las cuestiones más fundamentales del género lo mejor posible. Entonces, esas son las cosas que por ahí... Esa parte lo llevas a un plano de exposición que lo saca, claro, del lugar, ¿no? Donde los pueden llegar a ver y... Te saca tu canción y lo saca... Y lo saca al otro, claro, y te lo pone adelante. Claro, es una cosa... Está buenísimo. Sí, nos gusta mucho eso. Está muy bien. ¿Vamos a escuchar? Dale. Dale, ¿este disco de cuándo es? Ahora, este disco tiene 2 meses en la calle. Mirá. Novito. Es el primer disco que firman para Pirca. Sí, es el primero. ¿No? ¿Cómo llegan a Pirca? La verdad que es una relación de un tiempo de ir conociéndose, de cómo se venía laburando, y es un grupo familiar muy lindo, ¿viste? Este sello, y muy, muy serio también. Y entre las cosas que nosotros con estos años y estas cuestiones hemos ido viendo, tanteando, la verdad que nos fue un lugar muy, muy agradable, y bueno, pudimos empezar a laburar juntos y bien, ¿no? Sin, con mucho respeto también. ¿Elijamos un tema para escuchar? Dale. A ver, hagamos una... Léetelos. ¿De los nombres? A ver los nombres. Dale. Va a pasar, Buena Suerte, El Brote, La Respuesta, Romper la Calma, Al Más Allá, Solo, El Impulso, Otra Vez, Mejor Me Voy y Samba Rebelde, que figura como bonus track. Uh-huh. No sé qué tema escuchábamos recién. Va a pasar. Va a pasar. Es el corte. Que es el corte, sí. Y es uh-huh. el primer track. Uh-huh. Samba Rebelde me llama, disculpen, chicos. Dale. Es el 11. Después te cuento la historia de esa canción. Dale. Gambeteando el sueño, más de un infierno se fue encendiendo, corriendo al más allá. Barriletes pasan de a dos, de a tres, y este fuego crece hasta florecer. Bajan los planetas del cielo a jugar en este suelo, y el tiempo no se va. Cruzando la sal, congelando el mar, exorcismo al pie de ese manantial. Sensación tan grave la de estar todos en este juego, furia del capitán. Puedo ser desierto besando el mar. Puedo ser la llave de aquella puerta si quedo abierta. Creo, creo no más. Quiero ser espejo de esta verdad. Quiero ser la sombra del sol de sal. Quiero ver si llego después que llegue todo este peso, buscando liberar la furia del capitán. Samba Rebelde de Patagonia, Rebelde, ambas veces escritas con B corta. ¿Por qué la B corta, dijeron? Y los dedos en B, ¿viste? Ah, por ahí viene. Tiene... No, no era por el tema del rebelde, de la renga, no, nada que no, ver. No, no, no. Igual yo creo que el rebelde de la renga viene por el mismo lugar también, ¿no? Sí. Este, la connotación de los dedos arriba en B, ¿viste? Igual que el puño, son cuestiones que atraviesan cualquier conciencia popular. Entonces... Ahí adentro tenés un montón de cosas, ¿no? Totalmente. Y un poco me decías que había como una historia detrás de esta canción. Contá un poquito. Esta canción, vos sabés que esta canción la compusimos cuando... para el... ¿Cuál era el mundial? El último. El último mundial. Sí. Nos llamaron de la TV pública, ATC, me sale a veces el ATC me viene la cara. Para ver si queríamos participar con una canción que hablara para los, creo que eran los 30 años del gol del Diego de los Ingleses, con el relato de Víctor Hugo. Entonces, sí, cómo no, para nosotros un orgullo que nos llamen. Compusimos esta canción. Después de esta canción, en el programa que se llamaba Una tarde cualquiera del Baiano. Bueno, ahí quedó como una de las canciones fundamentales y después terminó siendo cortina de algunos partidos, ¿viste? Trascendió. Y es una canción al Diego, el gol del Diego, ¿viste? Claro. Esas cosas que tiene el gordo. Sí, hermoso. Todo lo que toca. Hermoso, bueno, estamos llegando un poquito al tema de la tanda. Vamos a hacer una tanda ese y cuando volvemos los chicos tocan un temita con la criolla, ¿no? Una electroacústica que tenemos ahí. Buenísimo. Dale. Genial. 88.7 Frecuencia modulada estereofónica. La tribu.